29 minutos pasan de las 11 de la mañana, si seguimos en Radiocracia por Radio Kermés. Hoy en el día del eclipse, ¿no? Se habla bastante del eclipse solar que en la provincia de La Pampa se va a ver brevemente. Pero para explicarlo un poco mejor, tenemos comunicación telefónica con Ricardo Caso, quien es integrante del Club de Ciencia y Tecnología Amun Camapu. Espero haberlo dicho bien, Ricardo. Buen día, Sebastián González lo saluda. Buen día, Sebastián. Buen día a la audiencia. Sí, lo dijiste perfecto. ¿Qué significa Amun Camapu? Amun Camapu es idioma ranquel y quiere decir mirar hacia adelante, mirar más allá de la tierra. Bueno, y es lo que nosotros planteamos con los chicos, ¿no? De que ellos tengan una mirada más hacia el futuro, más amplia, para ver el mundo de otra forma. Uh-huh. Bueno, ustedes van a estar llevando telescopios hoy a la laguna para poder observar mucho mejor lo que tiene que ver con este eclipse. Sí, uh-huh. Sí, nosotros sí. Estamos... Sí, perdóname, Sebastián. No, lo escuchamos. ¿Cómo va a ser esa actividad? Nosotros planteamos una actividad a partir de... Si estamos convocando a las 4 de la tarde. En realidad el evento empieza a 4 y media. Y lo que vamos a tener para ofrecer son 4 telescopios con los filtros solares correspondientes. Vamos a tener también una pantalla grande donde vamos a proyectar desde uno de los telescopios el evento con un cañón para que muchos más lo puedan ver. Y vamos a utilizar también cajas negras que son... Es el principio de la cámara fotográfica y que nos va a permitir ver el fenómeno indirectamente. Estas las armaron los chicos del club el fin de semana, así que, bueno, ya las estuvimos probando y andan perfecto. Es una caja para poder mirar fijo el eclipse. Claro, vos lo ves en forma indirecta porque la imagen del eclipse se proyecta adentro de la caja. O sea, de un extremo de la caja tiene un pequeño orificio y del otro extremo se proyecta el eclipse con un visor que le hicimos al costado derecho, suponete, hacemos el agujerito en el costado izquierdo de la caja y en el costado derecho hacemos un visor y entonces lo vemos en la otra cara, en la cara de enfrente de la caja, una caja de zapatos, bien cerrada, bien oscura. Podemos ver el reflejado del sol tranquilamente. Uh-huh. ¿En qué lugar de la laguna van a estar ubicados? Vamos a estar en la escuela de canotaje a partir de las 16 horas. Uh-huh. ¿Es gratis? Sí, gratis. Bueno, estamos invitando a las escuelas, a las personas particulares. Bueno, de hecho, que bueno, hay varias escuelas que nos han avisado que van a ir, así que esperemos que el tiempo acompañe, que salga el sol y que podamos ver el evento, ¿no? Que realmente es muy interesante porque, bueno, más allá que cada tanto hay un eclipse, este se va a ver en un 94% acá en Santa Rosa. No vamos a tener una visión 100% porque la franja del lugar donde se va a ver el eclipse de forma total es una parte de provincia de Buenos Aires, una parte de Córdoba y San Juan, que ahí sí se va a ver en su totalidad, pero bueno, acá no es nada despreciable verlo en un 94%. Uh-huh. ¿Qué tiene de especial o de particular este eclipse? Bueno, justamente esto, que prácticamente vamos a ver un eclipse total con una pequeña... diferencia, ¿no? Que bueno, hay un 6% de que no nos va a permitirlo verlo totalmente por la ubicación que tenemos, pero no es una cosa demasiado normal que se nos dé de poder ver un eclipse de estas características. Siempre hay eclipses, pero ya pueden apreciar menos. El año que viene hay uno, pero vamos a ver mucho menos. Uh-huh. Que el 94%. Sí. ¿Qué característica tiene un eclipse de sol? Y el eclipse de sol, la característica que tiene es que, bueno, cuando la luna se alinea entre el sol y la tierra, produce una sombra, o sea, lo tapa el sol, y produce un efecto como si fuera de noche. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, no acá, pero en el lugar donde, se va a hacer total el eclipse, va a haber unos minutos que se va a ver que va a ser de noche y se va a poder ver, se van hasta poder ver las estrellas. Uh-huh. Incluso la naturaleza se comporta como si fuera de noche, los pájaros se van a dormir y todo lo demás. Muy bien. ¿Cada cuántos años se puede repetir un fenómeno como el de hoy? Mira, yo sé que no son muy seguidos, pero una vez al año tenés uno. Bueno, hay periodos que no, pero por ejemplo, en estos años sí vamos a tener oportunidad de verlo dos años seguidos. Como te decía, tenemos este ahora y el año que viene tenemos uno que va a ser, acá lo vamos a ver mucho menos, un 80% aproximadamente, pero va a ser en la zona de más al sur, Río Negro y Neuquén. Muy bien. Y me dijo, ¿a qué hora va a ser exactamente? ¿Cuál es el horario preciso del eclipse? El horario preciso del eclipse es 4:35. 16:35. 16:35. Y dura, el evento dura en total, dura más o menos una hora y media. Hasta que, empieza a taparse, se tapa el sol y después empieza otra vez a aparecer el sol. Muy bien. Bueno, aprovecho que estamos conversando con usted para derribar mitos o para confirmar mitos. ¿Qué pasa si miro directamente el eclipse? ¿Me pasa algo? Sí. No podemos mirar el evento, no podemos mirar el sol en forma directa. En eso hay que hacer mucho hincapié, de que hay que usar los elementos de seguridad que corresponden para poder observar el eclipse. Por eso nosotros tenemos previsto 4 telescopios con sus respectivos filtros solares. Uh-huh. ¿Y qué consecuencias puede tener para la persona que mira directamente? Bueno, primero te cuento lo de cuáles son las medidas de seguridad y después te digo las consecuencias. Gracias. Tenemos los 4 telescopios con los filtros solares. Los filtros solares se colocan en la parte frontal del telescopio y de esa forma nos permite verlo ya filtrado, ampliado y filtrado. Después, como te decía, vamos a las cajas negras, que las cajas negras los ves indirectamente. Y después la otra variante que hay, que nosotros vamos a llevar algunos vidrios de soldadura eléctrica, con gradación 14, que es los que nos permiten ver también en forma segura el eclipse. Le recomiendo que por favor no usen ni placas radiográficas ni lentes de sol, porque no sirven para poder observarlo. Es nocivo, nos puede dañar la vista. Incluso con los filtros no es aconsejable ver durante mucho tiempo, sino que no más de 30 segundos y después descansar un rato la vista hasta volver a observar. Las consecuencias que puede haber, de acuerdo a los oftalmólogos, es que puede producir maculopatía. ¿Esto qué implica? Que no te vas a quedar ciego, pero sí te va a lesionar la vista, te puede lesionar la vista, mirando directamente, la secuela que te queda es que no podés ver bien las letras y demás. Cuando uno quiere leer. Eso sería el efecto nocivo que tiene de mirarlo directamente, ¿no? ¿Hay alguna explicación técnica de por qué sucede esto? Sí, porque los rayos solares son muy fuertes, tenés rayos ultravioletas que lesionan la córnea. Entonces, ese es el efecto. No te lo puedo explicar médicamente porque no soy oftalmólogo, pero ese es el problema, que los rayos solares mirándolos directamente afectan a la vista. Y por eso hay que usar los filtros y los filtros que corresponden. Muy bien. Bueno, es para tomárselo en serio, ¿no? Porque por ahí lo habrá escuchado usted seguramente mucho en estos días. Yo miro igual el eclipse o cosas así. Sí, es terrible. Bueno, sí, nosotros por eso hacemos mucho hincapié en esto de que hay que se puede ver, pero hay que tomar las precauciones. Se puede ver, incluso es digno de verse el evento porque es muy interesante verlo. Y más los chicos que hacen ciencia y los que se interesan por la ciencia, los que nos interesamos por la ciencia, estamos muy entusiasmados, pero hay que tomar los recaudos. Ahora, suponete, si vos lo querés ver con una caja negra, como te decía antes, que lo ves en forma indirecta y lo podés ver todo el tiempo que quieras, que no tenés problema, pues no te afecta. Muy bien. Para nada. Muy bien. Bueno, van a estar con el Club de Ciencia y Tecnología Amuncamapu a las 4 de la tarde ya en la Laguna Don Tomás, en la zona de la Escuela de Canotaje. Así es. Ahí los esperamos a todos y todas y bueno, y seguramente vamos a pasar una... Si sale el sol, como te decía antes, vamos a pasar una linda tarde de astronomía. Ojalá que así sea. Es medio raro porque decir tarde de astronomía cuando normalmente... Es a la noche. Es a la noche, pero bueno, en esta oportunidad es de día. Le agradezco mucho estos minutos con nosotros y las explicaciones, Ricardo. No, te agradezco a vos el espacio y gracias por ayudarnos a difundir la actividad. Un abrazo grande. Hasta luego. Ricardo Caso, integrante del Club de Ciencia y Tecnología Amuncamapu, hoy a las 4 de la tarde ya van a...